Dale. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 con su operación técnica Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro amigo vuelto de sus vacaciones y también con un 4-2. Debe estar como loco, Nacho Álvarez González. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, volver a escucharnos martes y sábados por la página de la Retaguardia al mediodía, martes y jueves, y creo que Luis tenés, por la página www.oidmortales.com.ar también puedes volver a escuchar los programas, algunas entrevistas. ¿Y cuáles son los otros lugares, Luis, que vos sos siempre el que sabes? Ahora nos retransmite junto con la Retaguardia y la AM690 Radio Nehuen, que es radionehuen.zonasinergia.com.ar, desde la Capital Federal, y nos retransmite los martes a las 20 Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, y desde La Plata Radio Nauta FM 106.3, radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Muy bien, y en este lunes, un lunes de lluvia, un lunes húmedo, que estuvimos todo el día haciéndole ole a la lluvia, pero bueno, finalmente, a partir de las 5, se largó toda junta y todavía creo que sigue lloviznando, no sé si tan fuerte, por lo menos acá. Se largan de a golpe tormentas, chaparrones y hierbas. Así que bueno, trata de tener paraguas y no ponete las galochas. Ah, imagínate, yo digo, y hierbas. Ojalá yo hubiera hierba con lo que sale. Y ponela a secar, que cuesta, sí, claro. Con lo que sale, imagínate. Más bien, ¿qué te parece? Ponete las galochas o estate dispuesto a meter la pata en el agua. Como yo digo, estoy dispuesto a meter la pata en el agua, allá voy. Muy bien, bueno. Y no sufro, es agua, ya se secará. Perfecto. Bien, contanos hoy qué tenemos en el programa, Luis. Que hoy vos ya, la producción. Ya en unos minutitos, después de la pauta del separador, vamos a hablar con Franco Morales. Él es docente de la Escuela de Fotografía Quinquela del barrio de La Boca, donde, ¿a qué no sabés qué pasa? Jorge Macri la quiere cerrar. Después de 60 años que funciona esta escuela taller, y ya nos va a contar Franco, que como dije es docente, qué es lo que hacen allí y cuál sería el perjuicio para tanto para docentes como para alumnos, ¿no? Y luego en la segunda media hora vamos a tratar de hablar también con otro docente, Juan Pablo Cacielo. Él es secretario general de ANSAFER Rosario, el sindicato de los docentes públicos de la ciudad de Rosario. Pero vamos a hablar por un tema que es muy, muy, muy complicado, que es lo que está pasando en Rosario con las muertes, con los asesinatos, con la violencia, con los narcos, y donde hoy, por ejemplo, en Rosario no hubo clases porque ANSAFER decidió no ir a las clases, no ir a clases los alumnos y los docentes, bueno, teniendo en cuenta toda esta situación, no había tampoco transporte público, no hay taxi, bueno, la ciudad está un poco en un caos que no se sabe para dónde agarrar. Hoy estuvo la ministra de Seguridad Bullrich, el ministro de Defensa Petri la estuvo con el gobernador Puyaro, bueno, tuvo una sanata, me parece a mí, pero que no resuelven absolutamente nada. Y bueno, queremos que nos comente un poco cuál es la situación y cómo la están viviendo allí, ¿no? Bien, sí, la verdad que, nada, a mí se me pone la piel de gallina, es como... Sí. Nada. Bien, y la música que tenemos para hoy es una música que tiene que ver con estos días, porque se nos había pasado, no habíamos llegado a poder pasar música que tuvo que ver con el Festival de Viña del Mar, que siempre se hace allá en Chile. Uh-huh. También tuvimos los Oscars, también tuvimos el Día de la Mujer, así que la música va a ser un popurrí de todas estas cuestiones que han ido pasando. Así que si a Nacho le parece... Y hoy es el día, perdón, para hoy es el cumpleaños del gran Astor Piazzolla también. Ah, mira, eso no lo tuve en cuenta para la música, Luis. No importa. Mañana seguramente que en otras voces, otras propuestas... Seguramente vamos a estar Piazzolla. A Astor Piazzolla. Muy bien. Bien, si a Nacho le parece entonces, vamos a nuestra primera pauta. ¿Querés que pongamos un tema musical o esperamos ya la entrevista? ¿Viene la entrevista? Dale. Ustedes mandan, muchachos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardeceres. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Bien, como habíamos anunciado en el inicio del programa, ya estamos comunicados con Franco Morales. Él es docente de la Escuela Maestro Quinquela de la Boca, donde allí funciona desde hace 60 años, justamente una escuela de fotografía, ¿no? Con una formación técnica pública y gratuita que dan aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y tenemos este conocimiento que el gobierno de Jorge Macri, inaugurando su gestión a 3 meses, ya empieza a hacer de las suyas y en este caso... queriendo cerrar este taller, esta escuela, este curso de fotografía. Buenas noches, Franco, Cristina Varela y Luis Angel, te saludamos. ¿Qué nos podés contar? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un gusto, primero que todo, hablar con ustedes y poder hacer visible lo que está pasando en nuestra institución, en nuestro colegio. Tal cual decían recién, esta es una escuela a donde de noche, de 19 a 22:30 más o menos, estamos dando un curso de fotografía que tiene más de 60 años. Y nuevamente, así como se intentó en el 2020, están dando curso al intento de cierre de este colegio, no, por lo menos del curso de fotografía que se dicta a la noche. Uh-huh. Con un detalle no menor, que tenemos justamente una matrícula con alumnos arriba de los 150, 200 alumnos anuales que se inscriben. Nosotros tenemos 5 divisiones en primer año y 2 divisiones en segundo año, con lo cual, bueno, con una carga horaria de, como les decía, de 19 a 22:30, 22:40, de lunes a viernes, donde, bueno, se ven no solo fotografía y la fotografía convencional, sino también lo que es la fotografía analógica, película, rollo, trabajamos en laboratorio. Uy, qué lindo, lo que me gusta. Sí, bueno, exactamente. Mucha gente cree que es algo que ya está en desuso y en realidad él y las fotógrafos profesionales siguen trabajando con estos materiales o con estos recursos. Uh-huh. Se sigue usando Y bueno, tienen justamente el laboratorio, se trabaja en él, y también tienen lo que es fotografía digital, dibujo y composición, historia de la fotografía. Bueno, son muchas materias que no hacen solo a lo que sería un aprendizaje básico de uso de cámara. Es bastante extenso, son más de 1.700 horas. Y bueno, nada, estamos acá en esta... en esta puja justamente por tratar de seguir con el curso adelante, ¿no? ¿Cómo les llega a ustedes esta noticia? A ver, contaste que hace 4 años lo intentaron. ¿Hace 4 años? Sí, ¿por qué? ¿Con qué argumento? ¿Y ahora por qué? Con el mismo que llegaron ahora, justamente nosotros el día martes de la semana pasada nos mandan un acta diciendo de que no podíamos seguir inscribiendo alumnos y que el curso... bueno, el curso se cerraba, básicamente, y la misma razón fue la del 2020. ¿Cómo se siguió adelante en el 2020? Bueno, justamente por todo los alumnos, exalumnos que se hicieron presentes, gente del barrio aquí de La Boca que también nos apoyó, pudimos salir de esa situación, y ahora, bueno, vienen con un nuevo intento, por lo cual tanto... docentes y los alumnos y exalumnos están tratando de hacer por vías legales todo, tratar de agotar todos los recursos que podemos llegar a tener para, bueno, poder seguir con esto. Porque no es solamente una fuente de trabajo para los docentes, también es un lugar, de educación bastante importante en el cual justamente tenemos alumnos y alumnas que están siendo reconocidos mundialmente en todo el país, reporteros gráficos, fotógrafos muy renombrados dentro de lo que es el ámbito de lo social, en lo que es publicidad, o sea, porque se tocan varios puntos. Bueno, nada, y ahora el martes pasado fue que nos bajan un acta informando justamente de que no podíamos seguir inscribiendo ya teníamos bastantes inscriptos, nosotros tendríamos que estar en pocos días empezando con las clases formalmente, pero bueno, claro, sucede. Además, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta escuela tiene la formación de escuela técnica, como cualquier escuela técnica tradicional, que fundamentalmente tiene salida laboral y desde el punto de vista de la fotografía, mucho más, ¿no? Totalmente. La fotografía se sigue haciendo siempre. Totalmente, es así. Salen profesionales de acá de la institución con mucha formación y bueno, creo que también es una fuente de trabajo para ellos. O sea, conozco y tengo colegas que han estudiado aquí, incluso yo estudié en esta escuela, por lo cual muchos viven de esto, viven de la fotografía fuera de la escuela, ¿no? A nivel nacional hay muchísimos. Sí, sí. Y, por ejemplo, ustedes tienen el curso, toda la currícula, ¿cuántos años son? Son 2 años. Dos años. O sea que hoy todavía tienen. Hoy todavía tienen alumnos que cursan primer año y alumnos que cursan segundo, que ya estarían por terminar este año. Tendrían que terminar este año. ¿Y qué van a hacer? ¿Va a abortar? ¿No pueden terminar? ¿No pueden recibirse? Y en esa lucha estamos justamente, porque... Es una locura. Y bueno, tal cual, es lo que estamos tratando de que no suceda, por decirlo así. De ver cómo podemos hacer para que, bueno, estos alumnos y alumnas que terminaron el año pasado, primer año, que puedan continuar con su segundo año. A ver, tenemos... gente de todas las edades, tenemos desde 16 años, 18 años, hasta 70, 80 años, y muchas personas que salen de sus trabajos, de estar todo el día a mil, y vienen después al curso hasta las 10 de la noche, y muchos viven lejos, y me parece que es como que por lo menos tener en conciencia de esta situación, pero por lo visto parece que no es así, mucho no les interesa. También... cabe aclarar, ¿no?, que lo que se dice es que justamente que el gobierno de la ciudad tiene cursos de tipo de formación profesional en cuanto a fotografía, que es gratuito también, pero no tiene no se asemeja ni cerca a lo que nosotros hacemos aquí. Nosotros, desde lo que son las horas teóricas, desde que son las horas prácticas, nosotros tenemos sala de tomas, tenemos estudio fotográfico, trabajamos con iluminación profesional. Aparte, hacemos salidas con viajes y demás para hacer las prácticas de todo esto que venimos trabajando dentro del colegio. Y hacemos lo que son muestras, por eso digo, no hay una relación o no hay similitud en lo que son los cursos cortos de los centros de formación. ¿Vos te referís, por ejemplo, a los centros de formación profesional que tiene el gobierno de la ciudad? Exacto. Lo que quiero decir, por favor, no se entienda mal, no quiero decir que esos cursos que la carga horaria y que el... Claro, a eso me refería, porque yo conozco los centros de formación profesional en otras actividades muy buenos. Lamentablemente también hay que decir que esos centros de formación profesional, salvo dos o tres, los demás están regidos, están como concesionados, al ser de formación profesional, a algunos sindicatos, que eso ya también le da una característica más acotada, ¿no? Exacto. Yo no conocía que había en de fotografía. Y no sé de hay de fotografía, hay de edición, postproducción de fotografía, pero no son lo mismo que lo que damos nosotros. O sea, sí, son cursos de dos cuatrimestres en un año, buenos para la vida laboral que sirven, pero que quizá no tienen ese contenido más teórico de lo que significa... No, aparte acá sucede algo muy lindo, que es que el alumnado se ve a diario, entonces se genera un lazo, se generan también, hay gente que ha terminado y que salen haciendo su pequeño emprendimiento, por decirlo, de fotografía social, y trabajan entre los dos compañeros o compañeras que fueron durante los dos años, siguen trabajando fuera de la escuela y siguen haciendo sus eventos, su fuente de trabajo, ¿no? Como les decía recién. Sí. Por eso es que nosotros estamos en la puja esta de tratar de ver si hay alguna posibilidad de revertir la situación, de que el curso pueda seguir con su normal funcionamiento. Aquí trabajan más de 25 docentes. O sea, es tanto para los docentes una fuente laboral y tanto para el alumnado también, ¿no? La ministra de Educación es Mercedes Miguel. Exactamente, sí. Es la ministra ¿viene de la gestión de Larreta? Yo no la conozco. Ahí no sabría. No, ahí yo sinceramente no sabría. Bueno, salimos de Guatemala con la... ¿Cómo se llama la que estaba antes? Guatemala de Acuña. Soledad Acuña, Guatemala, claro. Guatapeor, sí, tal cual. Bueno, nosotros lo que queremos es ver si podemos revertir la situación, como le digo, y que el curso, porque, buscar alguna solución, y creo que debe ser que se puede hacer. La solución para mí sería no cerrar una escuela, que es lo lógico. No se puede cerrar una escuela. Sí, dentro de lo lógico sería eso, pero la verdad que, bueno... ¿Han hablado con legisladores? ¿Hay legisladores que están al tanto del tema como para ver qué se puede hacer? Sí, el sindicato nos ha estado ayudando justamente, se están pidiendo reuniones para ver cómo avanzar en el tema. ¿Ustedes qué sindicato? ¿En AMET? Si no me equivoco, es UDA. Ah, en UDA. Si no me equivoco es UDA, sí. Y ellos están tratando de gestionar reuniones para ver qué solución encontrarle a este dilema. Básicamente es algo administrativo, supuestamente ya hay una orden como para que el curso pudiera seguir, pero tendría que ser firmada, que la firma nunca ha llegado, y estamos ahí en el aire. Entonces lo que queremos fuertemente es buscar lo antes posible una solución a todo esto y poder seguir con el curso de manera... normal, Franco, ¿no? Estamos hablando con Franco Morales, él es docente de la Escuela de Fotografía Maestro Quinquela, ahí en el barrio de La Boca. Yo te iba a preguntar, en esa escuela, en ese edificio, funcionan durante el día otras carreras, otros cursos, otros talleres, ¿cómo es? Sí, es una escuela secundaria, es una escuela secundaria técnica industrial de artes gráficas. Sí. Ah, mira, de artes gráficas. Sí. Esto en realidad fue donado, este terreno y este pueblo. Bueno, el terreno fue donado por Martín, Quinquela Martín, justamente, mira, para hacer un colegio. No sé, a los pocos años de haber creado el colegio, de haber hecho la apertura formal de esta escuela, comienza el curso de fotografía, que anteriormente era de 3 años, y no me acuerdo qué dictadura fue, se bajó a 2 años a curso. Ajá. Entonces, nada. Ahí, desde ahí, pero por eso digo, tiene más de 60 años este seguro. Curso. Ahí, que más allá de todo lo que nos pueda gustar, es una lástima, perdón. No, obvio, no, más bien. Cristina, te quiere hacer una consulta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Consultarte, porque no me quedó claro, ¿dónde queda la escuela de fotografía? ¿Y cuántos docentes son los que están involucrados también? O sea, ¿también se quedarían sin trabajo? Y estamos hablando de un cuerpo docente de alrededor de 27 personas. Uh-huh. Y el colegio está ubicado en la avenida Pedro de Mendoza, 1777, la técnica 31, maestro Quinquela. Uh-huh. Bien. ¿Y con respecto, hay algún gremio docente o alguien que a ustedes los nuclee o alguien que...? No sé. Sí, justamente quien nos estaba acompañando es UDA, que estaba con uh-huh. nosotros, justamente como le decía recién, tratando de conseguir una reunión y poder juntarnos a hablar de esta problemática, ¿no? A ver qué solución se claro. le puede encontrar. Sí, yo creo que más allá de UDA, hay otros gremios que también, por más de que no haya afiliados, tendrían que interesarlos para que se preocupen. ADEMIS, que es de enseñanza media y superior, o sea, es de enseñanza media, no la específicamente técnica. Y si no, tenés a MET, que es el sindicato de maestros de enseñanza técnica también, otro sindicato que aglutinaba, por lo menos antes, mayoritariamente a quienes íbamos a las escuelas técnicas, ¿no?, del CONET. Tal cual. Lo que se está haciendo es, bueno, tratar de recurrir a todos y ir viendo quiénes nos pueden ir ayudando justamente en esto. Pero, bueno, más allá hay una... se están movilizando muy fuertemente alumnos y exalumnos para ponerse, por decirlo así, ¿no?, en pie de guerra contra este cierre, básicamente. Ahora, ¿se cierra una escuela así como así? No hay es como apagar la luz y prenderla porque alguien mueve una palanquita y ya está. Por lo visto, sí. El curso de fotografía, por lo menos, parece que así se maneja estos señores. Creo que tienen también una desinformación terrible, ¿no? Porque no saben realmente lo que pasa en esta escuela. Ese es el tema. Me parece claro. que no conocen realmente lo que sucede en la escuela a partir de las 19 horas. Sí, es hermoso seguro. Que vengan y que vean y que se empapen y vean justamente las muestras, las prácticas, claro. los cursos, cómo están... Bueno, hay fotos. Conociendo las políticas de estas personas, de estos funcionarios públicos, esto corre sí. por cuenta mía, ¿no? Bien. Voy a ser mal pensado porque no se da nada sin una puntada sin hilo, ¿no? No vaya a ser cosa... que por allí ande rondando alguna escuela privada de fotografía donde los que todavía tienen que terminar una carrerita no tengan que ir ahí para poder por lo menos tener un título, ¿no? Digo, yo soy mal pensado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y la verdad que no ya en eso sí ya no podría... Sí, totalmente, no, pero quería agregar a eso que una escuela, un curso como este... un curso como usted, no hay en Capital Federal, es el único curso. Claro. Es el único curso con esa cantidad de alumnos inscriptos por año, es el único curso que da esta enseñanza gratuita y pública, o sea, no hay otro donde uno tenga que estudiar, más allá de tener lo que es estos cursos de formación profesional, no hay una escuela así. No, sí. No hay otra. O sea que si este curso se cierra, va a ser el último que después de 60 y pico de años... Sí, claro. La capital queda totalmente sin posibilidades, sí. De esto, ¿no? Vaya a saber uno dónde tendrá que ir. Yo no sé si hablando ahora ya, si la Universidad de Avellaneda no tiene, me parece, algún curso de... Sí, en Avellaneda hay un curso similar, sí. Que creo sí, ¿no? Que es, si no me equivoco, creo que es 3 años. Bueno, pero justamente lo que hace Avellaneda es acompañar ese curso, fomentarlo, que me parece que en realidad si se dieran cuenta del tipo de curso que tienen aquí en Capital Federal nuestros dirigentes, creo que tendrían que tratar de hacer algo similar a lo que hace Avellaneda, ¿no? De disponer recursos para esa carrera, para ese colegio, que hoy en día, nada, es excelente. Sí, sí. Bueno, Franco, nada, seguimos el tema. Voy a tratar de ver si, cosa medio difícil, alguna autoridad del gobierno de la ciudad nos atiende para preguntar, a ver cómo es esto, ¿no? Sería buenísimo. ¿Qué dicen? Sí, estaría buenísimo que atiendan al periodismo para, por lo menos, dar su opinión respecto a este tema, ¿no? Para qué lo hacen y por qué lo hacen. Pero bueno, lo que por otro lado, mientras ustedes estén con esto, están los micrófonos a disposición para ir informando todo lo que vayan haciendo en reclamo de la continuidad de esta escuela. Así que, bueno, gracias y nos mantenemos en contacto. Por favor, gracias a ustedes por el espacio, por poder darnos la oportunidad de visibilizar lo que está sucediendo aquí en el curso, y nada, nosotros seguiremos en esta puja, en esta lucha, porque la educación siga gratuita y pública, ¿no? Así es. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Chau. Buenas noches, hasta luego. Chau. Adelante, Nacho. Despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me aleje más de ti, y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti, la mañana se levanta ya, no hay señales de que volverá. Estás aquí. Solamente quiero comprender que en tu ausencia vive en mi pared, y sin querer, ¿cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz y me siento solo con mi voz. No descubro cómo sucedió perder tu amor. Esta canción, La noche sin ti, del grupo Aire, AHYRE, tiene que ver con esto que yo les decía. Es un grupo que ganó en el Festival de Viña del Mar de este año, la categoría folclore, y es un grupo que tiene que ver con los guairas, que algunos ya deben haber conocido en su momento. Muy lindo para escucharlo, para conocerlo, para disfrutarlo. Así que si querés, Nacho, lo podés volver a subir y nos vamos con la pauta, dale. Huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí. Se apaga la luz. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Bien, y mientras tanto nuestro compañero Nacho trata de comunicarse con nuestro próximo entrevistado. Esperemos que nos pueda atender. Sabía que estaba en una charla también justamente por este tema, por otro medio en Rosario. Quizás el tema es que todavía no terminó. Pero déjame que te quiera comentar algo sobre, volviendo al tema de la educación, ¿no? Sí. ¿Sabés que, viste que el otro día Milei, en una entrevista que hizo, bueno, con la única radio, el único canal que transmite y que le da entrevista, que es a La Nación Más, él dijo que había una persecución en las universidades con los liberales, y con el tema este que concretamente había denunciado que en la Universidad de Belgrano, una universidad izquierda, zurda, comunista, si las hay, lo estaban hostigando a Iñaki Gutiérrez, ese chiquito que había aparecido como el que le manejaba las redes a Milei. Bueno, ahora esta persecución dice que es de grupos radicales y kirchneristas. Lo que ahora hizo el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, Alejandro Álvarez, habilitó una línea para recibir denuncias de víctimas de hostigamiento dentro de las universidades. O sea, está alentando a los jóvenes a que sean buchones. Dice que se sufre... si sufrís

al miedo, al no te metas, que esto lo resuelvan los políticos de turno. Me parece que hace falta, y puede ser eso en relación a lo que planteaba Carlos, unción de masas. Ahí me parece que los sindicatos y algunas organizaciones sociales podemos cumplir algún rol en eso. Mañana vamos a intentar una reunión a ver qué pasa, pero bueno, sabiendo que es un desafío, que hay que articular con una cantidad de sectores. Algunos están más convencidos de salir a la calle, otros menos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y mientras tanto en el día a día, sí, eso, hay que seguir laburando, hay que seguir estudiando, hay que seguir haciendo la vida lo más normal posible. Lo que me parece que lo que no se puede permitir es que se naturalice esto, ¿no? Esa es la realidad, lamentablemente. Sí, también es un tema, pues nosotros también, ¿no? Las compañeras diciendo que tengo mucho miedo de ir a la escuela, así no se puede, y nosotros tampoco podemos recluirnos y que la población salga a otros sectores y los chicos no tienen la escuela, porque si no terminan ganando la guerra también los narcos, ¿no? En el de meter miedo. Bueno, seguro. Es un debate complicado. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos el informe, muy claro, muy complejo, y bueno, esperemos que la solución llegue, pero creo que no va a ser por el lado, como vos también decís, de la militarización, de la represión, o la demostración así en los papeles de la represión, pero que después no pasa nada. Te agradecemos mucho la charla, Juan Pablo, buenas noches. Gracias a ustedes, Luis, le dejo un abrazo. Chau, chau. Una nota tremenda, ¿no? La verdad. Sí. Bueno, es difícil. Muy difícil. Bien, estamos con poquito tiempo, Luis. No sé si tenías algo. No, vamos. Entonces quiero saludar. Un montón, pero bueno. Sí, no. Quiero saludar a Julio Pardo en la M690. Ahora vamos a ver en la tele qué pasó porque llovió demasiado y seguramente Jorge Macri debe estar ocupado. Debe haber habido inundaciones y demás, porque yo por lo menos venía y un lugar tuvimos que abrirnos porque estaba todo inundado, así que bueno, de Palermo. Por lo pronto les comunico, les digo, estaba previsto para mañana las organizaciones sociales de piqueteros y distintas organizaciones en conjunto hacer una gran movida en varios puntos del país, pero decidieron pasarla para el 18 porque han dicho que justamente en los barrios populares de Capital y Gran Buenos Aires no la han pasado muy bien, está todo inundado y no es muy fácil organizarse y salir mañana y llover, reorganizar un poco su vida cotidiana, así que para la semana próxima. Bien. Nacho, bueno, no todos los días son 4-2, voy avisando, pero está todo bien, felicitaciones, y nos vamos a ir, teníamos tres temas, pero no llegamos, vamos a dejar otro para la semana que viene, uno para la semana que viene, pero sí hoy nos vamos a ir con el tema que tanto unimos al Día de la Mujer, al 8M, que es Canción Sin Miedo, de Vivir Quintana. También da como mayor visibilidad este tema, esta canción Sin Miedo, que es un grupo de mujeres colombianas y mexicanas, ¿sí? Si les interesa, búsquenlo. El Palomar se llama ese grupo de mujeres. Y la canción, obviamente, es de Vivir Quintana. Así que los dejamos con Canción Sin Miedo y nos vemos el próximo lunes, si están todos de acuerdo y todas de acuerdo, en este programa que es Portales. Chau, chau. Hasta chau, el lunes. Nacho, gracias, chau, Nacho. Cristina, chau. Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.